Mi corazón no está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. ¿Cómo explicar la razón? Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. ¿Cómo es posible que a mi lado? Solo en el ayer. ¿Cómo es posible que a mi lado, has encontrado otro querer? Y yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer. No me busques, no me llames, aunque insistas, ya es muy tarde. Pensando solo en el ayer.